más. Yo no sé lo que pasa. Si sales con otro, dilo de una vez, yo entiendo. No sabes cómo duele que tú me estés mintiendo. Rechazas mis caricias, siempre estás de mala. Tu mirada ha cambiado, eso me parte el alma. Levanta ya la cara, dímelo de frente aquí. Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí. No sabes cuánto duele que tú me estés mintiendo. Rechazas mis caricias, siempre estás de mala. Tu mirada ha cambiado, eso me parte el alma. Levanta ya la cara, dímelo de frente aquí. Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí.